Hola, no te has equivocado, no te has liado con los podcasts. Si estás escuchándome es porque hemos liado a quien hace este podcast. ¿Y en qué lo hemos liado? En un pequeño proyecto, ni más ni menos que el mayor podcast de la historia. Sí señor, como acabas de oír, batir las 24 horas de podcast en directo. Vamos a juntar lo mejor de la radio, transmitiendo un podcast en directo y con un chat para que participes con nosotros, nos comentes lo que quieras e interactuemos. Y lo mejor del podcast, lo que te pierdas lo puedes escuchar en cualquier otro momento. Desde las 21 horas del próximo jueves 21 hasta las 22 horas del viernes 22 en consecutivo, todo seguidito. Somos más de 30 podcasters y lo queremos hacer variadito, de tecnología, alimentación, literatura, ejercicio, salud, sexo, de todo un poco. ¿Y dónde puedes tener la información? En la web taltwitters.net. repito, talk, hablar, twitters, de twitter.net, todo juntito. Pero para que no te lo pierdas, está en la descripción de este podcast. No te preocupes, tranquilo, contamos contigo. Y para premiar tu fidelidad, vamos a tener un sorteo cada hora. Recuerda, el día 21 a las 21, hasta el 22 a las 22. ¿Te apuntas? Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Una vez más grabando con el micrófono Boya y la aplicación Forrite para el iPad. Tengo varias cositas que comentaros. Lo que acabáis de escuchar es una promo para una super movida tochísima que ha puesto en marcha la mente perturbada, maquiavélica y creativa y genial del amigo Monos del Espacio, que ha montado un tinglado increíble, una maratón de podcast. A ver, no sé si ha habido más, seguramente ha habido más, porque en este mundo está todo inventado, pero yo creo que en este caso esta maratón de podcast tiene algo que no tienen las demás. ¿Y qué tiene que no tienen las demás? Pues es un montón de gente de primer orden. Tenemos a Pelianos, Charlando Podcast, a Chiringuito Digital, tenemos al Cafelito Podcast, al Camello Geek, al Camionero Geek, al Estudiante Geek, tenemos a Ergavira, tenemos a Guipollas, como no, a Guizchina, tenemos la Mesa de Domin Rueda, el señor McFrancis, por supuesto a Monos del Espacio, a Móviles Android Chinos, a Movimiento Geek, a Pensamientos de un Geek, a Permíteme que Insista, Predignator, a Tecnovidas 3.0, al señor Tony Falcón, a Wintablet.info y, bueno, y humildemente a un servidor que estaré el viernes por la tarde. Luego os diré cuándo estoy. Creo que es el... ¿Dónde estoy? Sí, de 5 a 6 de la tarde estaré grabando con el señor Predignator. El maratón de podcast comienza en 25 horas de podcast consecutivas, comenzando el jueves 21 a las 21 horas y terminando el viernes 22 a las 22 horas. Súper fácil de recordar. Jueves 21 a las 21 horas, es decir, este mismo jueves, es decir, mañana, y el viernes 22 termina a las 22 horas. Yo estaré el viernes a las 5 de la tarde con el amigo Predignator y va a ser espectacular. Podéis seguir desde Spreaker esta super ultra maratón y va a ser divertidísimo, así que os lo recomiendo. En otro orden de cosas, quiero hablar de mi querido amigo, mi estimado amigo, el holandés errante, que es este nuevo youtuber que ha decidido vivir de una forma alternativa. Su estilo de vida, un estilo de vida austero, un estilo de vida intentando minimizar los costes, comienza, y es solo el comienzo, por vivir sin tener una tarifa eléctrica contratada con las empresas, estas que te cobran 30 pavos de potencia y luego consumes 10 euros y pagas una factura de 40 euros cuando tienes 10 de consumo. Bueno, estas cositas. Bueno, pues él ha decidido vivir sin estar conectado a la electricidad, echando mano de los recursos que tiene, desde neveras que funcionan con gas, hornillas y cocinas que funcionan con gas, pero sin pagar a una compañía eléctrica. Esto significa que, pues, se ha ganado la incomprensión de gente que le resulta muy diferente y muy complicado entender por qué alguien decide vivir así. Es más, algunos pues han hecho algún comentario y en plan, eso es una tontería y tal. Bueno, gente que no ha tenido la amplitud de miras para comprender, yo creo que el valor de vivir diferente. Él está, para mí, además de lo interesante de tener el valor de vivir de forma diferente porque quiere, no porque no pueda, sino porque quiere, también implica una cosa muy interesante para Vidas en Red, que es el valor de vivir en movilidad extrema, ya que él no lleva portátil, él no tiene un PC de sobremesa, él tiene un Samsung Galaxy Note 4. Y con el Samsung Galaxy Note 4, él lo hace todo. Se conecta a internet, mira películas, escucha podcasts, escucha música, graba vídeos, edita vídeos y los sube. Y para ello, pues vive en movilidad extrema. Es decir, él tiene una tarjeta micro SD, creo que de 64 GB, que le da mucho juego para almacenar todo tipo de contenidos. Él también tiene un mapa wifi, de redes wifi abiertas, desde hoteles, restaurantes que tienen la red wifi abierta, y aprovecha, ¿no?, las posibilidades de la civilización occidental que permite esa conectividad wifi gratuita en ciertas zonas, y aprovecha y gracias a ello puede subir vídeos. Es una historia de movilidad, es una historia de retos y solo acaba de empezar. Y es genial, porque además se mueve en un mundo donde ya entra en contacto con gente como él. Hay un vídeo donde él entrevista a unos amigos suyos nigerianos que viven en viviendas muy dignas, muy bien ordenaditas, limpias, y con sus placas solares, sus cocinas de gas, sus calentadores, su instalación. Genial, ¿no? Y su amigo nigeriano pues le explica cómo funciona y cómo lo tiene organizado todo y cómo disfruta de agua caliente, de nevera, etcétera, etcétera. Hay otro vídeo donde está en una lavandería de estas que funcionan 24 horas, y ahí coincide con otro tipo que resulta que, mira tú por dónde, el tipo también vive sin electricidad y tan normal, ¿no? Bueno, es la verdad es que pocos canales de YouTube tienen contenidos tan originales como el del amigo el holandés errante, Holland Errante en Twitter, Holland con dos L's, como Holland en inglés, Holland Errante. Y ahí en YouTube también lo tenéis por ahí. Bueno, cambiamos de tema. En otro orden de cosas, estoy haciendo lo posible, todo lo posible, para hacer que mi iPad Pro tenga la mayor funcionalidad posible. Claro, eso es muy diferente para uno o para otro. Hay mucha gente que con el iPad, casi que tal cual viene, no necesita mucho más. Yo tengo amigos que se han comprado el iPad y se compran el iPad que tiene menor almacenamiento, porque casi todo lo que el iPad lo usan principalmente como herramienta de consumo de contenidos. Es decir, ven televisión, oyen música, YouTube. Entonces no necesitan que tenga mucha capacidad, porque con las aplicaciones que tiene y algunas pocas más, pues todo lo consumen online, ven televisión, etcétera. Otra gente lo utiliza para una productividad, pero una productividad que no hace que necesite muchas cosas. En mi caso, pues yo hay dos herramientas que utilizo mucho. Una es la herramienta de iMovie, que está genial, y que además un buen amigo, un buen lector, me recomendó una funcionalidad que yo ignoraba, como tantas cosas que ignoro, que es la de rotar el vídeo. Herramienta que me resulta muy útil cuando grabo un Periscope y luego tengo que rotar el vídeo porque el Periscope sale inclinado. Resulta que simplemente con dos dedos y el movimiento de girar, así de sencillo, el vídeo rota. Uso mucho pues Ferrite. Antes utilizaba simplemente una aplicación de grabar MP3 y ya está. Bueno, pues la aplicación Ferrite, que es una aplicación que te permite editar audio y es multipista, pues es una aplicación que vale su dinerito, pero la verdad es que vale su peso en oro. Me lo recomendaron en el Gunkan, uno de los compañeros del Gunkan, y también hay que decir que DaVinci75 en su momento también me la recomendó, pero como podéis ver, Pues en ese momento yo no sé en qué lío estaba, que la miré, pero no me llamó mucho la atención. Así que gracias, Davichi, y gracias al amigo del Gumcam. Ferrite me permite multiplicar mi productividad de forma brutal y tener ya el iPad como una herramienta de edición. Yo antes, para editar audio, sí o sí, tenía que usar pues la herramienta que más cómoda me resultaba, que era Audacity. Bueno, Ferrite me resulta mucho, mucho, mucho más cómoda que Audacity. Y mira que Audacity me encanta, ¿eh? Me parece una aplicación portentosa. Bueno, pues otra aplicación que es para el uso que yo hago, es decir, mis herramientas de productividad son iMovie, podcasting, pero luego también escribir. Yo soy una persona que paso muchísimo tiempo. Me gustaría dedicar más tiempo a escribir, pero no puedo porque tengo otras responsabilidades. Pero una de las aficiones y de las pasiones de mi vida, desde que tenía uso de razón, y mi primer relato lo empecé a escribir con 8 años, que lo recuerdo perfectamente, que era un fanfiction del increíble Hulk. No lo terminé, pero lo empecé a escribir, ¿eh? De eso sí soy consciente. Del increíble Hulk, cuando de la época de Lou Ferrigno, cuando él hacía de increíble Hulk en esa serie de televisión alucinante. Bueno, pues escribir es una herramienta que uso muchísimo. ¿Qué uso? Pues uso Word o también uso Pages. Pages son dos aplicaciones extraordinarias. Pages me gusta muchísimo más, pero no son aplicaciones que estén pensadas para gente que escribe relatos o escribe posts o tiene mucho material. En la tienda de aplicaciones de iOS hay muchísimas, muchísimas aplicaciones orientadas. Dentro del mundo de la escritura hay una aplicación que se llama Scrivener, que utiliza muchísima gente, y algunos escritores españoles, creo que es Bruno Nievas, creo que su primera novela la escribió en Scrivener, y hay otras que han dado el salto del macOS a iOS, y una de ellas es Ulises. Ulises es una aplicación extraordinaria para escribir relatos. Bueno, para escritores en general, desde estudiantes, periodistas, etc. Es una aplicación sumamente sencilla. Es tan sencilla que estoy estudiando la forma de sacarle partido, pero no doy con la tecla, ¿eh? Soy muy torpe. Creo que, bueno, voy a empezar a utilizarla. La aplicación vale 30 pavazos, ¿eh? No es moco de pavo, pero todo el mundo habla bien de ella y yo pues me voy a lanzar a usarla, porque creo que me va a venir muy bien, aunque todavía no puedo hablar desde la experiencia, pero si al final funciona como todo el mundo dice en las reseñas y en internet, creo que va a ser Ulises junto con Ferrite y con iMovie las herramientas principales de producción de contenido de vidas en red. Por lo tanto, qué deciros, como diría el gran Miguel Ángel Cabrera, estoy en el momento hype. Otra cosa que quería comentaros, una cosa muy muy interesante, haciendo las típicas búsquedas que hago en vidas en red, una búsqueda que hago, perdonad que beba agua, es cómo vivir con tu móvil como único dispositivo. Por supuesto, estas búsquedas las hago en inglés, que es donde más comentarios hay y donde la gente está más loca. Bueno, pues resulta que he encontrado varias páginas y una de ellas es un hilo en Reddit. No sé cuántos conocéis Reddit con dos Ds. Pues he encontrado un hilo interesantísimo donde se habla de experiencias de la gente que intenta usar su móvil como único dispositivo. Así en general aparece la experiencia de un soldado estadounidense que está siempre desplegado y que se puede pasar 6 meses en un barco. Yo conozco algún marine norteamericano, uno que venía a mi iglesia, y el tipo, pues, ¿qué pasa? Que se pasa mucho tiempo, o sea, la vida del marine no es estar pegando tiros, sobre todo estos infantes de marina se pasan mucho tiempo en el barco aburridos, limpiando, y ahora con los portátiles, pues jugando al portátil, y la verdad es que tienen poco que hacer y necesitan una plataforma para consumir contenidos. El soldado un poco cuenta su experiencia, ¿no? Dice, los últimos 9 meses, lo estoy traduciendo del inglés, lo digo, si me escucháis meter la pata, pues sabéis que por mi deficiente inglés, los últimos 9 meses los he pasado viajando alrededor del mundo y el único dispositivo que he tenido ha sido mi iPhone. Honestamente, ha sido una molestia. Escribir algo más que pequeños mensajes en su pantalla táctil es todo un reto. La web móvil es terrible. Hacer el check-in para un vuelo online es toda una experiencia y a la décima vez que lo intentas te dan ganas de coger un autobús en lugar de coger el vuelo, ¿no? Creo que finalmente los smartphones llegarán, pero todavía le queda un largo camino. Otro comenta, ¿no? Dice, mira, si vas a usar un único dispositivo, considera seriamente comprarte un phablet de 6 a 8 pulgadas. Esto es la opción más común en India o China. Dice, yo estaba en India o China, dice otro tío, en Reddit, dice, y ahí la gente no tiene dos dispositivos, tiene un dispositivo. Pero, por ejemplo, en China es muy común que la gente tenga un chisme de 6 pulgadas o de 8 pulgadas. Es el único dispositivo que llevan encima y es el que más utilizan. Esta es una opción muy interesante. Lo dice uno que se pasa el día con el X2. Ahora lo estoy usando menos porque estoy usando mucho el iPad, pero la verdad es que es una opción muy interesante porque si no quieres cargar con más de un chisme, un dispositivo de 6 a 8 pulgadas te permite navegar bastante bien, ver pelis, jugar, tomar notas y bueno, y si le quieres poner un tecladito, pues mira, tanto mejor. Otro comenta, dice, te sugiero la combinación dumb phone más iPod Touch, es decir, un teléfono de estos de llamar y poco más, y un iPod. Esta es una opción que me ha resultado muy interesante. Un amigo, no voy a decir quién, conoció a un tipo que era un empresario extranjero, que el tío tenía un teléfono tonto y un portátil. Un teléfono tonto, un dumb phone, como dicen en Reddit, es pues el típico teléfono de llamar, un Nokia de estos de toda la vida. Dice, ¿por qué? Pues porque no quiero que me molesten. Y para mí el smartphone es una distracción. ¿Por qué? Porque el smartphone está continuamente zumbando, notificación, mensaje, alerta de una nueva noticia, un nuevo WhatsApp, un Telegram, un correo que te llega. El smartphone es un maldito trasto que te distrae. Así que si alguien me quiere llamar, que me llame al teléfono, y si no, pues yo estoy ahí con el portátil, y con el portátil pues recibo los correos, si alguien quiere mandarme un correo. Pero mirad esto, yo esta opción casi la probé. Yo tenía un teléfono Android, creo que no me llamaba mucho la atención o me había pasado de nuevo, y estaba con un Mifi y un iPod Touch. ¿Os acordáis la época que tuve el iPod Touch? Que por cierto, estuve contentísimo. El iPod Touch es una maravilla y además no está mal de precio. Pues lo tuve durante una buena temporada y lo disfruté mucho. Bueno, puede ser una opción dentro de, pensando en entornos de ultra movilidad. Otro dice, yo ya no necesito un smartphone. Desde que no tengo televisión, dice, uso mi portátil para ver películas, series y algo de juego. Otro dice, conectar el móvil a un monitor y funcionar. Esa es mi opción. Dice, yo tengo un Chromebook. Esto es una opción que yo todavía no he probado y tengo muchas ganas, pero muchas ganas de probar un Chromebook. Un Chromebook, ya sabéis que es un portátil con el sistema operativo Chrome OS de Google, que realmente es un navegador. No tiene mucho más, pero tiene una batería mayor, etcétera, etcétera. El tío de Reddit dice, la idea de tener un montón de chismes, de gadgets, con especificaciones muy parecidas, creo que es lo que nos está intentando vender la industria tecnológica. Dice, a mí lo que me gustaría de verdad es conectar mi teléfono en un portátil y escribir con su super teclado. Estos Clambook, es decir, estos portátiles tipo concha, es una cosa que Apple nunca va a desarrollar Y yo estoy bastante cerca de ser de disfrutar de esa independencia. Ahora mismo tengo un iPhone y un Chromebook, que tienen especificaciones pues muy parecidas, ¿no? Dice, muchas cosas que hago lo puedo hacer en uno u otro. Puedo escribir documentos en Google Docs, Spotify y Chrome. Como lo hago casi todo online, me conecto a mi dispositivo con Chrome y es como usar mi escritorio. Así que aquí tenemos un tío que dice que lo que tiene es un Chromebook, que es... Sí, es un navegador Chrome en un portátil ultra ligero, ultra longevo o con muchísima autonomía, y un iPhone. Otro comentario de Reddit dice, yo uso, para mí el iPad es un ebook avanzado. Yo tengo un MacBook Pro que lo uso para todo y el iPad realmente es un lector de libros electrónicos. Con este amigo mucho me temo que no coincido. Para mí el iPad es mucho más. Y si alguien no se ha dado cuenta de eso, es que no se ha tomado el trabajo de buscar aplicaciones que le resulten realmente útiles. Pero con lo que me quedo con uno de los comentarios que me quedo es con otro que va en la misma línea que el que decía, mira, en China o en Asia, en India, la gente, es muy normal ver a la gente con phablets de 6 a 8 pulgadas. Y el tipo, un tío dice, recientemente acabo de volver de 12 días de vacaciones en Perú. Dice, como me iba a estar moviendo muchísimo, decidí llevar solo mi iPhone 6 Plus. Nada de portátiles, nada de tablets, dice, y además como única tarifa, una de AT&T, que se llama Passport International Roaming Plan, que son 30 pavos por 30 días, llamadas a un céntimo, SMS ilimitados, y una minúscula tarifa de 120 megas de data. Y con eso el tipo, pues funcionaba, ¿no? Claro, el iPhone 6 Plus es... Para mí no entra en la categoría de phablet el iPhone 6 Plus, no entra en esa categoría porque a lo mejor me tiráis piedras, pero para mí el iPhone 6 Plus es pequeño para un phablet. Para mí un phablet sería un iPad mini o el X2. Eso sí es un phablet porque tiene una pantalla mayor. Y por lo que está escuchando a Emilcar y a otros, parece ser que el nuevo iPhone que se nos viene va a ser un poquito mayor. Y esa es, amigos, la tendencia. Esa es la tendencia, a tener smartphone even, aún más, con tamaños mayores. Hay otro artículo que leí en esta línea, que era un ejecutivo de Google que utiliza únicamente su smartphone. Bueno, luego te pones a leer la noticia y el tío lleva dos smartphones. Por cierto, el ejecutivo de Google lleva un iPhone y lleva un Samsung, creo, pero... De vez en cuando comenta que usa el PC. Digo, bueno, eso no es así, querido amigo. Sí, utiliza solo smartphone, pero también usas PC. Aquí la machada se demuestra andando. ¿Qué pensáis? Pues yo, mirad, en mi experiencia, estoy intentando migrar a plataformas más móviles. Quizás si tuviera que escoger un solo dispositivo y solo uno, me quedaba con la Surface. Pero por el tipo de vida que llevo, esto es algo muy personal, ¿eh? Esto es algo súper personal. Con una Surface tú realmente podrías capear el temporal. Podrías tener un único dispositivo. Te puede servir bastante como tablet y, por supuesto, te sirve como PC. Pero yo tengo un problema y ese problema lo tengo yo. No lo tienes tú, ni lo tiene ningún otro blogger ni podcaster. Yo, por motivos de mi trabajo, me tengo que mover con un portátil de, pues no sé, un portátil de casi 20 pulgadas, si no tiene las 20 pulgadas. Un Dell, creo que Inspiron, es un portátil extraordinario, no pesa. Mira que el portátil ha tenido mala vida, porque ha tenido la vida de un representante que va para arriba y para abajo con su carrito. Ha tenido que sufrir dos reparaciones. Es un Core 2 Duo que va perfecto con sus 4 GB de RAM y vuela para lo que yo lo utilizo. Pero claro, yo no puedo ir con dos portátiles por seguridad, pero también por peso. el portátil más su cargador, que el cargador pesa casi tanto como el portátil, y llevar una Surface, que la Surface también tiene su peso, se me antoja una redundancia. Y luego hay otra razón, y sigo en mi línea muy personal, ¿eh? Otro me dirá, pues no es así, no, en mi caso sí, y yo conozco mi vida. Cuando yo voy en un tren, cuando yo estoy en una mesa de un restaurante, a veces muy pequeñita, cuando estoy en una estación de autobús, cuando estoy en un autobús, necesito un dispositivo que, primero, tenga una autonomía de batería muy larga. Segundo, quizá las 10 pulgadas sea más apropiado para un dispositivo ultramóvil, mejor incluso que las 12 o 13 pulgadas. Y que sea un dispositivo también delgado. Ahí es donde el iPad puede cubrir ciertas cosas. Y no me da tanta pereza llevarme el iPad. Sin embargo, tiene limitaciones. Y las limitaciones que tiene es iOS. Ahora bien, para muchas opciones, pues el iPad pues cubre un porcentaje altísimo, pero no todo. Una Surface sí cubriría todas las opciones porque podría hacer todo, ya que es un PC. Pero tiene menos batería. Es decir, en fin, el dispositivo perfecto, como veis, no existe. Yo ahora me estoy aventurando a intentar usar más el iPad como herramienta general de productividad. No me está yendo mal. Ahora, también tengo ciertas limitaciones. Os voy a contar una limitación que he tenido hoy. El amigo José de Monos del Espacio me manda la promo, la intro de la promo del maratón de podcasting. Me lo manda por Telegram. Yo en Telegram puedo escuchar ese audio, pero no puedo descargarlo y abrirlo con la aplicación Ferrite. Bueno, he intentado subir esa aplicación a Dropbox y desde Dropbox pasarlo a Ferrite, subirlo a iFiles, que es un administrador de ficheros. No, o a Goodreader, que es otro administrador de ficheros multifunción. No ha habido manera. Al final he tenido que coger mi portátil Lenovo, conectar por cable el chimbecico y pasar vía iTunes la aplicación, o sea, la promo a Ferrite para luego pegarlo. Es decir, una molestia total, pero una molestia. Esto me ha fastidiado mucho porque digo, ojo, ahí es donde las cosas pierden productividad. De todas formas, esta mañana estaban haciendo comentarios sobre el Worldwide Developers Congress, el WWDC. Parece ser, según anticipa el señor Emilcar, ya es la segunda vez que cito a Emilcar, llamadme fanboy, por favor. Parece ser que el rumbo de Apple va a ser abrir más iOS. Ahora mismo iOS en muchas de las aplicaciones permite pasar de un fichero a otro, lo cual ha sido una cosa que, en fin, ya les vale, ya les vale. Parece ser que lo que van a hacer es el lugar, y la multitarea ha mejorado, y las aplicaciones en segundo han mejorado. Todavía están lejos de funcionar de verdad, desde mi punto de vista, pero han mejorado mucho. Pero parece ser que el intento es, en lugar de meter macOS en el iPad, lo que quieren hacer es abrir más iOS, lo cual me parece un acierto bastante brillante, de forma que funcione mejor la multipantalla, la multitarea y también el tema de archivos quede más abierto y puedas trabajar realmente pasando de un fichero de una aplicación a otra, etcétera, etcétera. Y no me pasaría el problema que tuve yo con la aplicación de edición de audio, que al final tuve que conectarme al maldito iTunes, que eso es un atraso. Así que, como veis, una de cal y otra de arena. Por lo demás, amigos, eso es todo. Estad muy... Una cosa más. En mi afán de productividad, lo voy a coger, que lo tengo aquí, ya estoy de pie aquí. ¿Os acordáis del teclado Logitech K480? Un teclado, pues yo creo que muy interesante. Le llevaba siguiendo la pista mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Pues porque es un teclado que te permite... Tiene una ranura para que puedas colocar el iPad o el iPhone o los dos a la vez. Es un teclado que funciona para PC, para iOS, etcétera, etcétera. Y es un teclado que tiene tres posiciones de Bluetooth. Es decir, puedes sincronizarlo con hasta tres dispositivos diferentes. Por ejemplo, puedes tener el iPad y el iPhone o un tablet X y un teléfono X y estar escribiendo un correo en el tablet cambiar la posición del selector y responder un WhatsApp en el móvil. Es increíble. Ha bajado de precio a 50 pavos, en Amazon está a 46 pavos. Todo esto lo pondré en vidasenred.com y bueno, pues la verdad es que está genial porque es un teclado anchote y cómodo. Ahora tiene una gran pega. Pesa. Y eso ha sido una sorpresa negativa. Pesa. Conté con eso, me lo estoy llevando a todos lados y lo estoy disfrutando mucho, pero es un teclado que realmente está pensado para el hogar y para la oficina, no para ir a todos lados con él. Pero bueno, es tan cómodo y es tan sencillo escribir con él y las teclas tienen ahí holgura que es una chulada. Y ahora sí, sin más amigos, me despido. Estad atentos a la maratón de podcast, estad atentos a vidasenred.com y a mi Twitter, @converso72, donde también estaré dándole publicidad a este evento planetario, como dirían estas Zapatero Girls, un evento cósmico, donde todas las planetas y cuerpos celestes se unirán para formar una auténtica sinfonía de más de 25 horas de podcasting. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.